son marcas europeas que no sé ni pronunciar. Me lupeo. Cuatro manos en el pelo. Caminamos desfilando, tú a mi vez y son modelos. Las marcas pelean por mí. Todos quieren vestirme a medida. Todos somos sex machine. Mi ropero en la quinta avenida. Vamos a estar viviendo en mi camarín. Tú ver que piso en mi pasarela. Soy Emilia Hadid. Bitch. Espresso Martini Fashion Week en Milán.